que quede claro, el pirata no madruga. Llega de fiesta para acabar su jornada. El pirata y su banda en Rock FM. La crisis nos lleva a buscarnos la vida. Yo como hobby barato, ¿sabes cuál es el que tengo, Bronco? A ver. Escribir temas, letras para canciones. Pero me sale barato, porque ¿sabes cómo lo hago? Con los bolis, perdón, con los lápices que robo de los hoteles y con la parte de atrás de las multas. Mira. Muy bien. Y entonces me sale baratito. O sea, no piensa que la habitación de hotel ha valido 120 pavos y la multa 500. No, sí. Es que se ahorra papel y lapicero. Eres un tío positivo, pirata. Claro, así es como que por decirlo, gente como tú. Eso sí que es optimismo y lo demás son tonterías. Cada mañana, de 6 a 10, Rock y Diversión en Rock FM, con el pirata y su banda. Que te traiga a Blur hoy a Oldie Motel. Hemos tenido unas interferencias por culpa de Televisión Española, pero quería decirte que hoy es el cumpleaños del guitarras de esta banda. Hoy cumple 46 años, un tío muy serio, muy raro. Yo les entrevisté unas cuantas veces. Grant Coxon, el guitarrista solista y segunda voz de Blur. 8 discos en solitario y 13 con Blur, entre directos y de estudio. Le pues dan la medida de su capacidad de trabajo. Por cierto, el 27 de abril, el mes que viene, dentro de mes y medio, sacarán The Magic Whip, el primer álbum de los Blur en 12 años, que se dice bien y pronto. Oldie Motel en Rock FM. T-Rex. Insane. Almost Easy, Avenged Sevenfold, A7X, Oldie Motel, Rock FM. Hasta ahí hemos llegado. ¿Sabes que el día 7 y 8 de julio en Madrid y Barcelona, Slash, Miles Kennedy and the Conspirators, con Ciclonautas como teloneros? 7 y 8 de julio, Madrid y Barcelona, Slash, Miles Kennedy and the Conspirators. Tu amigo necesita rock. Hola, soy el pirata, te llamo de Rock FM. Me han dicho que está dentro de tus preferencias musicales.